más. Son los invitados, loco. Están tomando. ¡No vamos! No se escucha nada, más, loco. ¡Una más! ¡Una más! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Todos los cumbieros y las cumbieros con las palmas arriba! ¡Arriba, arriba! Con esto nos vamos. Así nos seguimos bebiendo después, por loco. ¿Qué decir, perro? Cantamos la música que dice así. ¡Viva la cumbia, loco, de corazón!